Autofoto programa 28, miércoles 30 de marzo de 2016. Despedimos el mes de la forma que más nos gusta. Ya sabéis que en Autofoto pues no es un programa musical, pero sí que nos gusta apostar por la música, a ser posible en directo. Nos gusta de vez en cuando compartir este rato de radio con gente del panorama musical asturiano que, no nos cansaremos de repetirlo, tiene mucho talento. Y ese es el caso de hoy. Dentro de un momento charlaremos con Elena Gil y Pablo Jonte. Como dúo son Gil and Him, pero también son parte de otros proyectos como Queen Beach, la M de Matilde, Los Incorregibles. Luego les saludamos. Como todas las semanas, tendremos Pasando el Puerto. Aún faltan algunas semanitas para tener de nuevo en el estudio a Eduardo Yagüe, que ya tenemos ganas. Hoy, entre otras propuestas, nos trae un concurso de carteles y una selección de artistas para participar en un mega graffiti en Barcelona. Después escucharemos todos los detalles en la grabación que nos manda desde Estocolmo. Y en la agenda hablaremos de la presentación de una editorial y, si nos da tiempo, del Festival Galgos 112 Asturias, que se celebra este domingo en Oviedo. Obviamente, en la música de hoy van a estar presentes Elena y Pablo. Vamos a empezar por el primer disco de Queen Beach, Come Hell or High Water, o algo así. Es, ya podíais haber elegido otro título. Esto es Me and the Devil y aquí empieza Autofoto. Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Bien, tenemos uno. confesar que siempre es un lujo venir a la radio y compartir esta radio con vosotros y con la gente que viene al estudio, pero si encima pones una canción y en el estudio hay un tipo con una guitarra acústica tocando esa canción, eso ya adquiere otro nivel. Pablo Jonte, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y a muy su bien. Lado, cuidado, que hay una ganadora de un premio AMAS, Elena Gil, muy buenas. Bueno, bueno, fue en el 2013. ¿Fue 2013, esto? Sí. 2013. Bueno, gracias por venir antes de nada los dos. A vosotros. A ti. Elena y Pablo, como os decía antes, forman Gil and Him. Hablándonos un poco de este proyecto, para quien, si es que alguien todavía no os ha visto tocar, muy mal hecho todavía, ¿de qué estilo de música estamos hablando? ¿Cuál es...? Bueno, Gil and Him, buenas tardes otra vez. Hola, Pablo. El placer es nuestro estar aquí. Es muy gratificante venir aquí a la radio, que nos reciban así con los brazos abiertos y cerveza en mano. Es eso siempre. Increíble. Gil and Him, nada, pues bueno, es un proyecto, es un poco la confluencia de los gustos de Elena y míos, ¿no? Llegamos ahí a un punto, parecía imposible, pero llegamos a un punto común, que era, bueno, teníamos claro que queríamos hacer versiones. Un poco, pues bueno, para fiestas privadas. Ahora estamos haciendo muchos cócteles de bodas, yo qué sé, de todo, ¿no? Y claro, el problema fue poner en común qué versiones íbamos a hacer, porque a mí me gusta un poco más el rock más duro y, claro, y a Elena, pues un poco el rock más blando. Bueno, vamos a dejarlo en que nos gustan estilos diferentes, igual de válidos, ¿eh? A ambos. Sí, sí, por ambos. Y entonces, pues nada, acabamos haciendo, pues desde canciones de Led Zeppelin tocadas como si fueran canciones de... Sí, un poco estilo jazzístico. Y bueno, un poco versiones a nuestra forma y gusto, ¿no? Cambiadas, muy cambiadas, muchas de ellas. A veces casi hasta irreconocibles, ¿no? Por gente, bueno, pues hay como en todo, ¿no? Hay gente que le gusta los cambios que hacemos y luego hay detractores que dicen, os habéis cargado la canción. Sí, que claro. No sé qué. Ya, sí. Pero bueno, entonces, o sea, los temas originales, digamos que hay un poco de todo, pero luego lo lleváis a vuestro terreno y un poco más. Eso es, sí, yo creo que esa fue la clave, ¿no? De que al final acabara funcionando Gil and Him, porque ni yo podía adaptarme a las canciones claro, que a él le gustaban o le interesaba tocar, ni él se podía adaptar con la guitarra, ¿no? A lo que a mí me gustaba. Entonces, llegar a hacer las canciones propias, a darles nuestro toque personal, pues fue lo que hizo que saliera adelante Gil and Him. Bueno, CDC está buscando vocalista, igual. Creo que ya lo encontraron, ¿no? Bueno, en fin, prefiero no, no... Vamos a dejar eso aparte. Sí, prefiero pasar palabra con el vocalista que encontraron. En fin, cuidáis mucho también la estética, la puesta en escena tiene cierto toque retro. ¿Eso es parte, digamos, de la puesta en escena o es que sois vosotros así? Eso es cosa de Elena. Vale. Yo quería ir con ropa cómoda, así, chándal, pero... Bueno, resulta que el nombre de Gil and Him no está puesto por casualidad de Gil, que soy yo, Elena Gil, y Him, él, sino que está un poco basado en el grupo She and Him, en el que, bueno, pues la cantante es Zoe de Chanel, una chica que a mí me gusta muchísimo, sí, y me gusta mucho la estética que ellos llevan, que claro, es así, pues un poquito vintage. Entonces, tanto el nombre como la estética está basada en ellos y bueno, luego al final acabas adoptando tu propia personalidad, ¿no? Pero sí que el origen del rollito así un poco retro y tal surgió por esto que te cuento. A mí me viste Elena para los conciertos. Vale. Yo le pregunto, ¿cómo vas a ir y cómo tengo que ir yo? Eso. Vale, ese vale. Es el tema. ¿Y cómo surgió un poco la idea? Bueno, vosotros ya os conocíais de antes, evidentemente. Vosotros os conocéis desde hace más tiempo. ¿Por qué surgió, quiero decir, vosotros ya teníais otros proyectos y tal? ¿Por qué surgió la cosa de vamos a hacer algo juntos? Pues un poco, yo creo, porque, bueno, por cubrir ese espacio que teníamos en cuanto a tocar en ciertos eventos, claro, que no estábamos tocando, ¿no? Y en los que yo veía o creía que había, bueno, pues que había un mercado. Que había cabida, ya sea, sí, claro, el tema de las bodas o un mercado que ahora está muy en auge, ¿no? Por ejemplo, los cócteles de boda, que se ponga música en directo, uh-huh, y que ya no sea la típica música, a lo mejor, de tres tíos tocando cuerdas y tal, que está muy guay. Está muy bien, bueno, y es muy bonito, pero hay alternativas. Otro tipo, claro. Otro tipo de tal, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto? Yo ya estaba tocando con otros dúos, bueno, con Portu, sí, con acústicos también y tal, pero bueno, llevarlo un poco más, profesionalizarlo un poco más, ¿no? Uh-huh. En todo, o sea, lo que es la estética, lo que son las canciones, cuidarlas un poco más. Y eso, y bueno, y porque vivimos juntos, entonces al final... Bueno, eso lo facilita mucho, claro. Sí, pero quedar para los ensayos es fácil. Lo más fácil, sí. Pero sí que era verdad que nosotros veíamos además que claro, con los productos que manejábamos cada uno, bien por separado o bien juntos incluso, que eran más basados en, pues, en temas propios, era más difícil llegar a la gente en este tipo de eventos. Y al final la gente lo que le gusta es saberse las canciones. Claro. Entonces, claro, vimos que esto podía funcionar así. O sea, que de momento temas propios para Hill and Hymn no componéis, o estáis en ello. De momento no. Vale. Pero he de decir que tú tienes una copia de un disco que te hemos dado hoy, que son 5 temas inéditos propios nuestros, vale. Que espero que... En el Facebook de Autofoto hay un álbum que se llama Regalinos, que es de van las fotos de lo que nos trae la gente. Esto llevará su foto en el álbum. Muchas gracias. Bueno, venga, vamos a ilustrar un poco la charla, si os parece, para que la gente escuche ejemplos prácticos de lo que hacéis, pues, ¿qué tocáis? Muy bien. Vamos a tocar algo que no está muy cambiado en realidad al original, pero bueno, sí que al estar tocado con la guitarra, pues bueno, tiene su aquel, ¿no? Es una muestra de lo que podemos hacer en un entorno más, a lo mejor, enfocado pues al momento de las ceremonias, vale, o situaciones más íntimas, así de fiestas de cumpleaños, un regalo así. Perfecto, pues vamos allá, cuando queráis. Aplaudo yo solo porque estoy yo solo aquí, pero fantástico. Hill and Hymn en Autofoto, en Radio Clash. Elena, tú venías de la M de Matilde. ¿Cómo está ese proyecto? Que estamos ansiosos por tener novedades matilderas. Bueno, pues te traigo una primicia. Bien. Muy poca gente lo sabe, de hecho solamente el entorno más cercano. Sí. La M de Matilde está preparando un nuevo disco. Bien. Que vamos a grabar en junio. Va a estar formado por 8 temas. Uh-huh. Si va todo bien. Y estoy súper ilusionada. No me extraña. A ver, no te imaginas. Sí, sí. ¿Compuestos por ti los temas o con, sí, con, sí, colaboraciones? Bueno, con ayuda de Pablo, que me, uh-huh, ha hecho la producción. Ha sido un trabajo, sí, muy intenso por su parte, pero sí, los temas siguen siendo propios. Vale. O sea, que está a puntito de salir al lado. Estamos a puntito de... Bueno. He conseguido meter guitarras eléctricas. Bueno. De Matilde. Sí, tiene pocas, un toque... Pero... Pero limpias, ¿no? Ni distorsiones. Ni... sin excesos. Sin excesos. Y Pablo, tú venías también, bueno, sigues estando con Los Incorregibles, esa que es la forma de compensar ahí tu lado... Es, digamos, la forma de, sí, de desahogarme musicalmente que yo tengo, ¿no? Que es tocando con Portu, bien sea con él solo, bien sea con toda la banda, que bueno, al final somos muchos de los miembros de Queen Beach, cambia el cantante. Y sí, también pues eso, hacemos muchas fiestas, muchos bares y tal, y es un poco donde yo ahí me olvido de todo, me desinhibo, fuera preocupaciones, eso, y a gozarlo. Sí, donde les piden los autógrafos las chicas, luego los esperan al bajar del escenario. Sí, bueno. A darnos collejas y tal. Y Elena y, con el paraguas ahí. Eso. Efectivamente, yo allí esperando de brazos cruzados. Con la correa, apretándola bien y diciendo, venga, para casa. Por si acaso. Pero sí, sí, es... Vale. Es la forma de compensar. Bueno, y los dos estáis en una banda que es casi una banda de referencia para Autofoto. Ya sonó varias veces aquí, porque además siempre busco una excusa para pinchar alguna canción de Queen Beach. Que dais un concierto, que presentáis un disco, siempre busco la forma de tal. ¿Qué tal el nuevo disco de Soul Salvation, que salió, bueno, hace relativamente poco? Sí, tiene unos meses, o sea que es casi un recién nacido. Muy bien, o sea, sacamos el disco, fue el primero que grabamos en estudio, ya un poco más en serio. Bueno, pues estamos muy contentos con el resultado, tanto por fuera como por dentro, ¿no? El envoltorio como lo de dentro. Pues lo hemos presentado en varias ciudades, Santander, bueno, Madrid, estuvimos en varios sitios. Y ahora, pues nada, toca un poco, o sea, ya hicimos, digamos, esa inversión de la presentación, ¿no? De bajar a sitios a palmar pasta, porque al final somos muchos y, bueno, claro. Sabemos lo que eso conlleva, salvo que tengas 1 millón de euros en la cuenta corriente y puedas... tal, pues no te queda más que... Sí, repartir entre 6. Eso es. Y nada, y ahora pues tenemos de cara al verano algún festivalí, algún concierto así un poco más guay, que ya iremos informando. Sí, sí, sí. Por aquí, por Asturias, tenemos alguna cosilla planeada. E incluso compartiendo escenario con buenos amigos también de la música asturiana, pero bueno, no puedo. No digas más, no digas más porque son demasiadas primicias. Eso. No nos vuelve a traer Javi, ¿eh? Aunque me lo puedo imaginar, pero no vamos a decir quiénes son. Vale. Y lleváis ya de este nuevo disco, lleváis 2 videoclips. ¿Va a haber tercero o para La idea, la intención inicial de este disco era que cada tema del disco tuviera su vídeo. Wow. Es decir, videoclip grabado normal, o sea, como es un videoclip, ¿no? O tocado en directo. Uh-huh. Y vamos en la senda de ello. Tenemos un acústico que lo tenemos ahí un poco en reserva, dentro de poco, bueno, por ir soltando cosillas y no quedar estancados. Y todavía el otro día estuvimos grabando otro en eléctrico, tocado en directo y tal, que bueno, pues está en proceso de edición y calculo que también que salga dentro de poco y tal. Entonces, la intención, o sea, no videoclip al uso, pero bueno, al menos tocado en directo, los temas y tal, poder tenerlos todos subidos al YouTube con un vídeo. Sí, sí, que tenga su apoyo visual. Eso digamos. Siempre es muy gratificante escucharlo. Claro. ¿Qué tal la grabación, mucho, por cierto, de... ¿Fue I'm Proud, el de que salen los hombres ahí en la cuneta trabajando y vosotros... Fue maravillosa. El día siguiente la vuelta de Madrid fue penosa, pero... Ah, que fuisteis a Madrid a grabar, vale. Sí, bueno, fuimos a Madrid a beber y luego de paso grabamos. Grabamos un par de horillas de vídeo, pero... Ah, bueno, fue en un par de horas, vale, porque tiene pinta de que estaba pegando el sol. Pero... No, pero sí. Nosotros estuvimos ahí, nada, lo único desagradable que nos encontramos, que había un montón de avispas allí, y entonces, bueno, afortunadamente en el vídeo no se aprecia, pero estuvimos todo el tiempo tratando de quitárnoslas porque, bueno, teníamos miedo, ¿no?, de que nos picaran. Y ese fue el único punto, yo creo, ¿no?, que recordamos así, pero... Tú lo tenías fácil, estás con la pandereta ahí. Ya. Estaba dándole. No las puedes enfadar porque entonces te atacan, joder. Claro, entonces, claro, las avispas son... Mantener la compostura. Son más malvadas. Sí, sí, sí, ahí todo es serio. Bueno, pues vamos a seguir escuchando, si os parece, otro tema en directo. ¿Qué vais a hacer? Muy bien, pues... ¿Qué quieres hacer? Bueno, ahora una muestra de algo en castellano. Venga. Una canción que a nosotros nos gusta mucho, que nos pueden ver además el vídeo, que lo tenemos por ahí colgado en nuestra página. Eso, sí. Bueno, decir que tenemos muchos vídeos colgados en YouTube, que si buscas Hill and Him, pues ahí tenemos un canal incluso, y salen varias cosillas. Y una de ellas es esta, ¿no? Y una de ellas es Ojos de Gata. Fue en un pueblo comar una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me revelas que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera las llaves de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber el alcohol, me acuno entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata. Pero no recordé que de mí algo esperaba. Fantástico, los pelos como escarpias. El estudio de Radio Crash. Se hace frío, joder, ¿eh? No es verdad. Estamos súper a gusto. Muchas gracias. Elena, tú además eres compañera en las ondas. Tú tienes experiencia en esto de la radio. Cuenta. Bueno, pues te cuento que ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. De verdad que entiendo que antes, bueno, pues se oías a lo mejor a locutores, ¿no? Ya que son... pues que tienen mucho bagaje, como tú, por ejemplo, que vamos, ya es que una ya cosa llevas, loca. Pero que dicen, no, es que es adictivo. Yo no entendía por qué. Pues no tengo la razón. No la tengo, de verdad, no sé explicarlo. Pero te prometo que yo para cada sección, que duraba exactamente 20 minutos, uh-huh, estaba del orden de 2 horas, un par de días, ¿no? A la semana. Doy fe. Pero haciendo una búsqueda increíble de lo que iba a consistir la sección, ¿no? Todo el tema de la ciencia relacionada con la música, uh-huh, las curiosidades que yo buscaba y que además buscaba que estuvieran bien documentadas, ¿no? Que tuvieran, sí, un apoyo científico, y luego los grupos asturianos vinculados a la ciencia. Sí, bueno, ¿lo hacías dentro de un programa de la RPA? ¿Era? No, era de Master FM. A los mandos estaba Cristian Guisado. Desde aquí le mando un beso muy fuerte y le deseo la mejor andadura. Una pena el haber terminado con el laboratorio, que se llamaba mi sección. Pero bueno, no podía compaginarlo con todo lo que se avecinaba de Matilde, ¿no? Necesitaba, claro. Pablo me decía, es que esas horas que inviertes, si las inviertes en componer y en tratar de arreglar conmigo los temas, pues va a salir adelante el proyecto y entonces... Bueno, esperemos que sea una pausa momentánea, algo... Sí, eso quiero pensar, Y con todos los proyectos en los que estáis metidos, que evidentemente no llenan estadios, aunque sigo reivindicando el talento de los nuestras almas. Claro. ¿Cómo vivís la situación de la música en directo en Asturias? La situación está de los bares. ¿Alguna vez os tocó que os pararon algún concierto? Sí. Nos tocó, pero yo ya recuerdo ya de hace años, incluso con otro grupo que tenía yo hace más de 10 años... que ya nos paraba la policía a veces por tocar. Yo, de hecho, el último concierto en Oviedo que se dio en la Santa Sebe, antes de que volvieran a abrir, de esto ya hace, pues igual, 14 años, nosotros fuimos el grupo causante de aquel tal. Entonces, bueno, ahora, hombre, parece que últimamente se está abriendo un poco más la veda, se ha luchado mucho por ello también, con la Asociación de Músicos y todo, se está luchando y se estuvo luchando mucho. Y parece que, bueno, que no sé, que se está abriendo un poco más el margen. Pero yo creo que eso también es peligroso, ¿no? Porque uno se relaja y dice, bueno, parece que las cosas cambian y que te acostumbras, ¿no? Entras como en un estado de latencia y no puede ser así. Ya. Hay que seguir moviéndose, hay que seguir pujando porque al final la música es un derecho, es cultura, ¿no? Entonces no se puede privar al oído y a la vista de un espectáculo así tan enriquecedor. Claro. Entonces... Aquí en Gijón el último ejemplo que tuvimos fue el Triskel, no sé si lo conocéis, el Marqués de Esteban, pues claro. Expediente, y ya dijo Ramón que de momento no hay conciertos. Claro. Normal, es que te la estás, cada vez que haces un concierto te la estás jugando. Y es curioso, es como va de ciudad en ciudad, es como un virus que se va transportando de ciudad a ciudad, porque ahora, por ejemplo, yo creo en Oviedo hay bastantes sitios que se están haciendo cosas. Sí, es en plan acústico, así muy... Sí, pero es verdad que antes estaban, digamos, más encima en el Oviedo. Sí, estaban más encima. Ahora parece que se ha cambiado, ¿no? La zona, que es al revés. Entonces, sí, ahora no sé, si es que... En fin, se supone que hay el compromiso de los políticos de cambiar la ley en el primer trimestre del año. Estamos a 30 de marzo. Sí, estamos finalizando marzo ya. Van un poco justito, se me parece, otra vez con una de sus promesas. Vamos a hablar de fechas. A ver si tenéis alguna, cuando podemos ver, yo que sé, a Gil and Jim, a Los Incorregibles, a Queen Beach. Pues mira, Gil and Jim, sin ir más lejos. Sin ir más lejos. Mañana mismo en Oviedo. Tocamos a partir de las 9 de la noche. En el Mamboleo, que está donde al principio de la calle Gascona hay un bar muy, muy chulo que hay, que además hay mucho ambiente y está muy bien. Muy divertido, sí. Y luego, pues bueno, con Los Incorregibles y con Gil and Jim, la verdad es que casi todo lo que tenemos de cara al verano, la gran mayoría son eventos privados, como bodas y cosas así, que de hecho tenemos unas cuantas. De Incorregibles, como os llevo yo la agenda, además de daros collejas, creo que tenéis en Don Floro dentro de dos fines de semana, ¿no? Ahí en ese querido bar nuestro de Avilés, que pero eso ya no lo cuentan, porque como es tocar en casa, sí, pues como, casa, sí, como el salón de casa. Sí, sí. Pero sí, de todas formas, bueno, en Facebook y demás, pues ahí siempre ponemos las fechas y tal. Vale, y luego con Queen Beach, pues tenemos el previsto eso, verano, en junio, creo que es. No, antes incluso. En el Festival de la Cerveza de Lugones, que sé si lo podemos decir, ahí vamos a estar. Y luego el resto por esas fechas, pero... Ya iremos. Nos tienen prohibido. Ya lo vendremos a contar. Vale. Ya iremos anunciando. Oye, pues ¿qué os parece si rematamos la charla con otra canción? Venga. Pues mira, ahora vamos a tocaros así algo más movido para que veáis que no solo también le sabe dar Pablo bien a las cuerdas, con fuerza, sino que además hacemos adaptaciones... Pues a nuestro estilo libre. Estupendo. Esta es una canción de la Creedence, grupo que, bueno, pues que me gusta mucho. Y la hemos hecho así un poco... Diferente. Diferente. Pues cuando queráis. Thank you. before. Sun is cold and rain is hard. I know them away for all my life. Till forever on it goes. Through the cycles, fast and slow. I know it can't stop. I wonder. I wanna know. Have you ever seen the rain? Versionaza, está aquí que viene el programa después, está aplaudiendo también como un loco. Muchas gracias. Oye, no se me ocurre mejor forma de rematar la charla. Ha sido un auténtico placer teneros hoy en Autofoto. Muchísimas gracias. El placer es nuestro, vamos. Gil Ángel, ya sabéis, buscad en el Facebook. Bueno, lo compartiremos, les etiquetaremos cuando colguemos el podcast y todo para que los podáis seguir. Y nada, nos seguiremos viendo porque ya sabéis que yo, esto a título personal, soy gran seguidor vuestro y siempre y que puedo. Estoy y no soy yo, Javi. Muchas gracias y hasta otra. Gracias, un beso. Y mientras esperamos por ese regreso de la M de Matilde, vamos a escuchar una de sus canciones. Yo no soy libre. Autofoto. Hola Javi, hola amigos de Autofoto. Esta semana os traigo las siguientes propuestas. Se buscan entre 40 y 50 artistas para pintar 900 metros lineales de muro en Barcelona. Razón: salvar el Ártico, por Greenpeace. La asociación barcelonesa Rebobinart, nacida para liberar espacios de creatividad para los artistas urbanos de la ciudad, ha abierto una convocatoria para todos aquellos artistas que quieran participar en una acción paralela al concurso de carteles de Greenpeace para salvar el Ártico. Junto con la ONG Greenpeace, la asociación realizará el próximo 9 de abril en Barcelona una acción para pintar 900 metros lineales de muro. Para ello van a seleccionar entre 40 y 50 artistas que quieran participar en el proyecto con una intervención relacionada con la lucha por salvar el Ártico. La acción se realizará en los Murs Lliures de la calle Agricultura en Barcelona. Ellos facilitan un dossier que ha hecho Greenpeace en el cual hay una pequeña explicación sobre el problema en el Ártico con el fin de que se pueda acotar mejor las características de las propuestas. Además, se realizará paralelamente un mural participativo abierto a todo el mundo que quiera participar en este acto. Desde la asociación Rebobinart van a facilitar todo el material para poder producir las obras. Una vez realizada la selección, se contactará a todos los artistas seleccionados para saber qué material es el que van a necesitar. La info está en una dirección web un poco de esas largas que bueno, yo le pasaré a Javi para que la cuelgue en el muro de Autofoto. La web de Rebobinart es rebobinart.com. Y en cuanto al concurso de carteles, pues si os apetece participar también, hay que pintar, dibujar o diseñar un cartel que refleje tu visión sobre el Ártico. Todos los estilos y técnicas son válidos, siempre que sea un cartel original, claro. Puede ser abstracto, científico, con vida salvaje, de grandes paisajes, de especies submarinas, cualquier cosa. Para participar hay que escanear o sacar una buena foto de la obra y subirla en la web savethearctic.org/póster. Se obtendrá entonces un enlace del cartel que se podrá compartir en Facebook o en Twitter para que la gente pueda votar por él. Los tres ganadores saldrán de los 10 carteles más votados de manera popular y los elegirá un jurado. El plazo de este concurso termina el 30 de abril. Puede participar todo el mundo. La idea es formar parte de un movimiento artístico global para proteger el Ártico. Con los carteles ganadores se hará presión a la industria pesquera destructiva, a los gobiernos y a los líderes que pueden decidir sobre el futuro de esta frágil y maravillosa parte del planeta. El premio del concurso, si no me equivoco, es un viaje al Ártico este verano. Y la info, que también está en una dirección de estas largas de internet, se la paso también a Javi para que la pueda colocar en el muro de Autofoto. Búsqueda de artistas para la acción de la asociación barcelonesa Rebobinart y el concurso de carteles para salvar el Ártico de Greenpeace. Y también traigo la siguiente propuesta: la noche de los teatros en la Casa Árabe. Sin duda os acordaréis de nuestro amigo Marco Magoa, que estuvo en el programa hablando de su nueva obra que estrenaba en Dinamarca. Bueno, pues la noche de los teatros en la Casa Árabe de Madrid lleva la conferencia 10-7-1, vida y teatro en el mundo árabe, 10 obras, 7 años, un artista, por Marco Magoa. Durante los últimos 7 años, Marco, y como sabéis, actor, dramaturgo y director de teatro asturiano, ha dirigido en árabe 10 espectáculos teatrales que han sido estrenados en Marruecos, Egipto y Jordania, con la participación de más de 70 artistas árabes de 10 nacionalidades. La mayoría de estas obras han sido representadas en Egipto, donde Marco ha vivido largas temporadas desde el año 2010. Marco también ha estudiado y trabajado en Estados Unidos, Namibia, Italia, Marruecos, Egipto, Siria, Jordania y Dinamarca. La Noche de los Teatros nos presenta su trabajo de estos últimos 7 años en el mundo árabe, los ensayos de Bodas de Sangre en el Cairo durante la Revolución Egipcia, los sueños de los jóvenes, el nuevo impulso en las artes escénicas tras las primaveras árabes y su relación con la situación política. A través del testimonio de Marco, de las fotografías y vídeos, nos explicará el proceso de esos proyectos con su compañía Teatro 4M, incluyendo el último, una trilogía teatral que está siendo representada en Oriente Medio, África y Europa, para hablar del drama de la muerte de seres humanos, en su mayoría árabes, en el Mediterráneo. Es el proyecto que nos presentó en el programa y cuyo monólogo Mare Nostrum presentó en Dinamarca en Copenhague, en Dinamarca, a finales de enero de este año. Pues el viernes 1 de abril a las 8 de la tarde en la Casa Árabe de Madrid, que está en la calle de Alcalá, al lado del Retiro, muy cerca de donde yo vivía mi última etapa en Madrid, un sitio muy bonito, pues Marco dará esta conferencia interesantísima sobre su trabajo. Y enlazando con el mundo del teatro, pues por último, quiero leeros un extracto del mensaje del Día Mundial del Teatro, que fue el pasado 27 de marzo, y que este año ha correspondido al director y profesor de teatro ruso Anatoly Vasiliev. No lo voy a leer entero, voy a leer simplemente un extracto que me parece muy, muy bonito, muy importante y muy en contacto con la actualidad triste, además, que estamos viviendo y que hemos vivido la semana pasada. Y con esto y con este trozo del mensaje del Día Mundial del Teatro me despido hasta la semana que viene. ¿Necesitamos al teatro? ¿Qué necesitamos del teatro? ¿Qué pasa con el teatro? ¿Qué es capaz de decirnos el teatro? Todo. El teatro nos lo puede decir todo. Cómo los dioses habitan en el cielo, o cómo los presos languidecen en cuevas olvidadas bajo tierra, o cómo la pasión nos puede elevar, o cómo el amor nos puede arruinar, o cómo se necesitan a las buenas personas en este mundo, o cómo reina el engaño, o cómo la gente vive tranquila en sus casas mientras los niños se marchitan en campos de refugiados, o cómo, día tras día, nos vemos obligados a desprendernos de nuestras personas queridas. El teatro puede decirlo todo. El teatro siempre ha estado y siempre permanecerá. Solo hay un teatro que seguramente no es necesario para nadie. Me refiero al teatro de los juegos políticos. El teatro de políticas ratoneras. Un teatro de políticos. El teatro inútil de los políticos. Lo que sin duda no necesitamos es un teatro de terror cotidiano, ya sea en lo individual o colectivo. Lo que no necesitamos es la escena de cadáveres y sangre en las calles y plazas de las capitales o provincias. Un teatro falso sobre los enfrentamientos entre religiones o grupos étnicos. Thank you. over I smile, temple still on peaceful. Let's back to you. Esta semana te proponemos la presentación de una nueva editorial asturiana. Se trata de La novia de nadie y tenemos al teléfono a Elisa Vázquez. Elisa, muy buenas. Hola, Elisa, ¿nos oyes? Hola. Ah, ahora sí. Ah, vale, veo que te pillo en la calle. En la calle, sí. Te oigo un poco mal. Elisa, La novia de nadie es una editorial independiente de nueva creación. Cuéntanos un poco qué es lo que la hace especial o diferente. Bueno, la hace especial que los que generan el trabajo que sale de la editorial es gente del mundo artístico, gráfico, y que han tenido plena libertad para hacer los libros. Y luego la filosofía de la editorial es que los autores se lleven el máximo beneficio. Y eso es algo que es muy raro y que descubrimos según nos fuimos metiendo en el mundo editorial. O sea, es algo que el resto de editoriales, digamos, no hacen normalmente, ¿no? En el mundo editorial, normalmente, el autor se lleva hasta un 10% del libro. Uh-huh. Y en La novia de nadie lo hemos hecho para que se lleve el 60%, pretendiendo un poco que vivan de lo que crean. Estupendo. Y bueno, La novia de nadie se presenta con una colección que se llama Irreverente, que de momento ya lleva dos publicaciones. Cuéntanos un poco qué publicaciones son estas. Pues es un libro de poesía de Pablo X. Suárez, que se llama Cómo evitar el apocalipsis, y otro de Alba.g, que se llama Estoy más buena que Dios. Y los dos libros salen en formato de bolsillo, en una edición bastante cuidada, pero de bolsillo, normalita, y luego en una edición del libro objeto, que es una edición limitada, que trabajamos con una encuadernadora y un grabador. Y son dos libros muy especiales, bueno, en la forma, los materiales y el espíritu que tienen, así, son bastante rarillos. Y la editorial, bueno, ya se presentó en Oviedo hace unas semanas y mañana se presenta aquí en Gijón. Sí, mañana estamos a las 9:30 en el Toma 3 presentando, que van a recitar ellos dos. Uh-huh. Y iremos allí con los libros a ver qué acogida tenemos. Vale, pues mañana a las 9:30 en Toma 3, que está en la calle Marqués de Casavaldes. Está previsto que los autores lean también algo de, o sea, que den un pequeño recital, digamos, de sus poemas. Van a recitar, ellos dos realmente suelen hacer timbas poéticas, uh-huh, que es una fórmula de recital así un poco más modernilla del underground, más amena que un recital al uso. Sí. Y bueno, es lo que van a hacer en el Toma 3. Vale, perfecto. Pues Elisa Vázquez, muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos la presentación de La Novia Nadie. Estaremos muy atentos y a ver si nos vemos mañana por allí. Vale. Muchas gracias. Gracias a ti, Javi. Hasta otra, chao. Venga, hasta luego. Y para el domingo, que sí, yo creo que nos da tiempo, para el domingo tenemos en Oviedo el cuarto festival Galgos 112 Asturias. Se trata de un festival benéfico en el que todo lo recaudado irá destinado al rescate y rehabilitación de galgos y podencos abandonados y maltratados. El festival empieza a la 1 en el Café Piazzola, en la calle Rosal 22 de Oviedo, y contará con las actuaciones de Silbidos y Gemidos, Quique Suárez, Pablo Valdés, Animales Sueltos, Mersol and the Artichokes, Dave Taylor y Fer Marín. Hay stands, hay sorteos, hay de todo. La entrada cuesta 3 euros y para quien no pueda asistir, pues hay una fila cero en número de cuenta de la Caixa que podéis encontrar en la información del evento de Facebook. Cuarto Festival Galgos 112 Asturias, el domingo a la 1 en el Café Piazzola de Oviedo, y la presentación de la editorial La Novia de Nadie mañana en el Toma 3 de Gijón. Lo dejamos aquí. Gracias a Elena Gil y a Pablo Jonte, Gil and Jim, por el mini conciertazo que se acaban de marcar en el estudio de Radio Crash. Gracias también a Eduardo Yagüe y, por supuesto, como siempre, a ti por escuchar. En radiocrash.net tienes todos los programas emitidos de Autofoto. Si entras en radiocrash.net, a la derecha hay un listado de programas, buscas por ahí Autofoto o el que quieras y te descargas o escuchas el programa todas las veces que quieras. Nos vamos, como no podía ser de otra manera, con Queen Beach otra vez, esta vez con una canción del segundo disco de Soul Salvation. El primer tema es este Gospel of Judah. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Miracles, oh, you. What the robots.